La retaguardia produce... Sueños posibles. Con la conducción de Alfredo Grande y la producción de Irene Antinori. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Posibles en nuestro programa de este 4 de marzo, después de unas vacaciones y un programa que hicimos desde Villa Carlos Paz, contando con la inestimable colaboración del amigo Norberto Ganzi del Club de la Pluma. Ahí pudimos estar transmitiendo y por supuesto gracias a acá Adrián y a Fernando, que hicieron milagros entre una mezcla de Skype y magia. Ahora estamos ya en nuestra nueva etapa, que empieza justamente con este programa, donde vamos a profundizar tanto en lo que llamamos la editorial Cromañón como en lo que se va a convertir en nuestro lema rector, en nuestro aforismo implicado radial, que es el siguiente: si el pensamiento no es crítico, no es pensamiento, es dogma. Y creo que nosotros estamos realmente saturados de un pensamiento dogmático, o sea, de dogmas de baja, mediana o alta intensidad. Los dogmas tienen muy mala prensa y, sin embargo, estamos saturados de pensamientos dogmáticos todo el tiempo. ¿Qué sería el pensamiento dogmático de la posmodernidad? Quizá no tiene la fuerza que tenía en esas épocas tan queridas por las clases conservadoras, por las castas más reaccionarias, la Edad Media, las noches oscuras de la historia, esos dogmas inapelables, esos dogmas que hicieron retroceder a nada menos que a Galileo Galilei. Ahora los dogmas son quizás mucho más sutiles, están en un nivel de muchísimo más sofisticación, aparecen como criteriosos, tienen incluso algún fundamento, pero hay una marca común del dogma, que es lo que yo llamaría el ritual, ¿no? Ese pensamiento ritualizado, donde uno ya sabe lo que el otro va a decir solamente viéndole la cara, ya sabe hacia dónde apunta. Y esto realmente es algo que nada tiene que ver, se opone fuertemente al pensamiento crítico. Me acuerdo alguna vez que Niato era un carapintada, lo llamaban el Niato, rico, no tiene nada de rico, por cierto, pero bueno, Rico dijo que la duda era la jactancia de los intelectuales. Y bueno, justamente el dogma hoy es algo que no tiene dudas, o sea, el dogma se lo presenta como una certeza. Quizás no tenga la dimensión de un delirio, pero es cuestión de esperar un poco. Y esta realidad dogmática que satura la política actual, realmente creo que es una terrible debilidad del pensamiento político, y vamos a dedicar el programa de hoy a hablar de esto. Por último, porque la editorial es siempre la lógica Cromañón, esta lógica asesina que anuncia y finalmente todas las muertes son anunciadas, es la lógica de sigue siendo de las mujeres que mal llamadas desaparecidas. Yo en un foro que pertenezco, Red No a la Trata, que es muy importante, pero he notado que siempre se habla, desaparecieron mujeres, ¿no? Y este tema del desaparecido, que lo inauguró Videla, es una palabra maldita para mí. Yo creo que la palabra más adecuada es secuestrada, secuestro extorsivo, secuestro, secuestrada, extorsionada y esclavizada, pero realmente nadie desaparece. Y para Lógica Cromañón, me parece que algo tiene que dar sumamente claro. No hay nadie que desaparezca. Hay mucha gente que es secuestrada y mucha gente que es amenazada. Acá Irene Antinori me acerca algo que nos hemos enterado, las amenazas a la doctora María del Carmen Verdú en el programa Leña al Fuego, que ha vuelto a la radio, y ya vamos a hablar de eso también. Nos solidarizamos absoluta y definitivamente con la doctora María del Carmen Verdú, una luchadora muy valiente, actualmente está como parte de la querella en el asesinato de Mariano Ferreira, la han amenazado. La doctora Verdú es realmente una luchadora, la hemos entrevistado en este programa, y creo que también este tema de las amenazas, pertenecen a la lógica cromañón. Vamos a hablar de esto también. Sueños posibles. Para recuperar los que se han perdido. Para inventar los que no han llegado. Sueños posibles. En nuestra primera entrevista tenemos la posibilidad de charlar con un muy querido compañero que es un referente de nuevo movimiento político que ha irrumpido realmente con mucha fuerza, con mucha potencia. El programa radial Sueños Posibles ha estado presente en la persona de Irene Antinori y de yo mismo en lo que fue la aparición pública de esta nueva agrupación que es Marea Popular. Y habría que destacar que los chicos hicieron todo el esfuerzo posible para que saliera bien el primer encuentro. Sí, además de que lo hicieron, lo lograron. Fue un encuentro para 2.000 personas en el Estadio Cerrado de Atlanta, donde se autogestionó todo, inclusive la carne fue cedida por un... Bueno, no sé si cedida o vendida a buen precio, pero bueno, dejemos que el mito circule, por un frigorífico cooperativo. Realmente fue una reunión impresionante, salimos todos muy contentos y tenemos la posibilidad de hablar con uno de sus principales referentes, que es Itaí Hackman. ¿Cómo estás, Itaí? Hola. A ver. Hola. Sí, me estás escuchando. Escucho muy bajo. Inaudiblemente. Bueno, Adrián, nuestro operador. Ahí está. Bueno. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Itaí? Gracias por atendernos. No, por favor, gracias a ustedes. Bueno, Itaí, hicimos una breve referencia de Marea Popular, pero nos gustaría escuchar de vos mismo, que sos uno de sus impulsores más importantes. ¿Cómo nace? ¿Por qué nace? Más que cómo, ¿por qué? ¿Por qué fue necesario para ustedes armar Marea Popular? Bueno, a ver, nace de la confluencia de distintas agrupaciones, que algunas venimos de militancia en el ámbito de la universidad, otras de la militancia en el ámbito del trabajo barrial, de agrupaciones que trabajan en el movimiento obrero, de agrupaciones que hacen trabajo cultural o de comunicación alternativa, en fin, de distintas experiencias, surge por una maduración de una enorme cantidad de compañeros y compañeras que nos fuimos dando cuenta en la práctica, intercambiando discusiones y también haciendo cosas en común, que éramos lo mismo, que creíamos lo mismo, que soñábamos con lo mismo y que realmente no teníamos ganas de seguir aportando a esta fragmentación o a esta cultura de la fragmentación que existe en la militancia, en el campo popular argentino en general. Pero también, bueno, surge porque también... sabemos que necesitamos asumir desafíos nuevos. Uno de ellos, y es quizás el más importante por el que nace Marea Popular, es el desafío de alguna manera volcar toda esta construcción cotidiana permanente que hacemos de distintos ámbitos de militancia, donde se pone en el cuerpo y donde está el grueso de nuestra energía, que es en la militancia de base, de abajo, todos los días tratando de cambiar las cosas, volcar todo eso en una propuesta y en un espacio político, ¿no? Porque de alguna manera nuestra militancia, nuestra actividad es deudora de aquella división que está muy instalada, estuvo muy instalada muchos años en la militancia, entre la actividad social, la actividad desde abajo que se hace todos los días, y la política como aquella esfera, ¿no?, de que se juegan las elecciones, que se juegan los políticos profesionales. Esa enorme división, esa brecha que existe de alguna manera aún entre representantes y representados, entre los políticos y el resto de la sociedad. Y bueno, un poco el objetivo tiene que ver con tratar de romper con esa dicotomía falsa que se instaló en el pueblo argentino, que es que los que hacemos trabajo todos los días, militamos desde abajo, no nos tenemos que meter en la política electoral, en la política de las instituciones. Y bueno, un poco con ese objetivo nace Marea Popular. Por supuesto, también con el anhelo de, en ese camino de tratar de construir una propuesta política que refleje lo que hacemos todos los días, confluir con otras agrupaciones y otros colectivos, que son muchísimos los que están en este camino, el mismo que nosotros, ¿no? Y bueno, empezando por ahí, por la ciudad de Buenos Aires, por lo menos en este año, que es donde venimos desarrollando un trabajo más importante y donde tenemos vemos más condiciones y más necesidad también de construir y participar en estos espacios. Bueno, estamos hablando con Itay Hackman, ¿lo dije bien? Más o menos. Sí, perfecto. Bueno, gracias, sos un compañero. referente de Marea Popular. Una pregunta, Itay, como para profundizar un poquito de esto. ¿Ustedes, como identidad, se asumen como un partido político? No, en realidad nos asumimos como un movimiento. La Marea Popular se asume como un movimiento. Disculpame que te interrumpa, pero voy al tema de que hablaste de lo electoral. Ah, sí, sí. Bueno, en realidad estamos construyendo el instrumento legal, llámese partido, para asumir este desafío de incursionar en lo electoral. Así que efectivamente estamos en ese proceso, pero de todas maneras no como un partido en el sentido, si se quiere, más clásico del término, no en el funcionamiento, porque venimos de una tradición militante y que sostenemos que tiene que ver con por ahí buscar formas menos verticalistas, menos concentradas política, ¿no? Ese es el interés que yo tengo, sí. Por lo menos especialmente creo que los oyentes también, en escucharte, porque sí. Me da la impresión, vos corregime, por supuesto, de que después de tantos años de democracia, no sé cuántos llevamos, 30, un poquito menos, más o menos, sí. La palabra partido político está como que cotiza bajo, digamos, ¿no? Como sí. Que uno tiene que ponerle a aclarar, como dijiste recién, bueno, no verticalito, ¿no? Pero como en principio dicen partido político, y aún la gente como vos, ¿no? O como yo, sí. que somos de distintas generaciones, pero como que nos da cosa, ¿no? Lo del partido, ¿vos pensás que es así? ¿Y por qué se ha dado esto? Bueno, es el rechazo que existe, creo que todavía es vigente, por ahí, de alguna manera en estos años, por ahí se ha revalorizado, resignificado eso, ¿no? Pero, digo, hoy hablar del 2001 parece hablar de la prehistoria, pero un poco todo el rechazo que generaron las estructuras, los partidos realmente existentes, que son los grandes partidos que dominan y controlan económica, política y culturalmente la Argentina de la dictadura para acá, como vos decías. Bueno, ese rechazo, esas estructuras, esa forma de hacer político, de entender la política como una carrera individual en el Estado para enriquecerse o para reproducir un statu quo y no para transformar la realidad. El rechazo a todo eso, bueno, de alguna manera es el rechazo a la forma tradicional de hacer política, ¿no? Que son los partidos. Y la emergencia de alguna manera de todo lo que fueron los movimientos sociales, la resistencia en los 90 al neoliberalismo y también en el post-2001, de alguna manera ensayaban otras formas de organizarse. También tiene que ver, me parece, en el caso, si se quiere más, de las ideas de izquierda o del campo popular, con la crisis de la protoizquierda, ¿no? Digamos, de los modelos tradicionales, si se quiere, de hacer militancia de izquierda o militancia con pretensiones de transformación social como en los moldes y los manuales lo decían, ¿no? Hay una discusión abierta, un replanteo de toda esa forma de hacer política. Yo particularmente no creo que el partido en sí sea algo malo, honestamente no creo que haya una forma organizativa que sea la correcta y otra que no lo sea. Sí es cierto que hoy me parece que un sector muy importante, por lo menos de la juventud y de la militancia general, busca otros formatos. Quizás que combinen un poco, es decir, que combinen la cultura democrática de los movimientos sociales, las discusiones más horizontales, la circulación, la no concentración en figuras como suelen hacerse los partidos, con por ahí esto que estamos intentando nosotros ahora, que es una participación electoral con un formato más partidario. Creo que de alguna manera estamos en esa búsqueda de quizás un equilibrio, un intermedio de esas dos experiencias, ¿no? Pero siempre tratando de crear algo nuevo y no caer en lo que genera rechazo, que es esto, ¿no? La vieja política, las viejas estructuras, las viejas formas de hacer política que bueno, de alguna manera son las que impulsaron grandes movilizaciones, irrupciones, como bueno, las que mencionabas en el 2001. Me parece que tiene que ver un poco con eso, pero es un tema para debatir y para estudiar profundamente, porque se da. Bueno, Itaí Hackman, referente de Marea Popular, estamos charlando con él. Irene Antinori te quiere hacer una pregunta. ¿Qué tal? Buenas noches, Itaí. Buenas noches. Bueno, mi pregunta es la siguiente. Vos hablás de horizontalidad, que me parece perfecto, pero ¿cómo sería esta horizontalidad cuando suman muchísimas voluntades y para ponerse de acuerdo con proyectos? ¿Cómo lo hacen? ¿Cómo lo resuelven los conflictos? Es que en sí el planteo de la horizontalidad de alguna manera encontró ese límite, ese problema, ¿no? Yo creo que en realidad la forma más precisa sería hablar de cómo construir un proyecto político transformador que sea democrático, o sea, que funcione democráticamente a su interior. Me parece que es el desafío. La horizontalidad, por supuesto, puede ser un horizonte, una búsqueda. A veces se torna impracticable, y sobre todo cuando efectivamente uno logra una dimensión donde efectivamente no puede estar permanentemente discutiendo asambleariamente cada paso que uno da, y donde tiene diversificada también los distintos espacios de intervención y de militancia, se vuelve más difícil, pero de alguna manera parece que el objetivo tiene que ser con cómo que la necesidad de intervenir, construir un proyecto político, incluso de asumir la participación electoral, no termina siendo la manera en que se anula la cultura democrática y participativa dentro de las organizaciones populares. Entonces, quizá la palabra horizontalidad ya no es la más apropiada, pero sí, de alguna manera, la búsqueda tiene que ver con construir un proyecto político, como te decía al principio, que pueda mantener su democracia interna. La burocratización, degeneración de estructuras que nacen, que nacían con intenciones absolutamente genuinas y honestas de transformar la realidad, hay que aprender algo de esas experiencias, ¿no? No solamente en Argentina, en todos lados. Hay que aprender esa experiencia. ¿Cómo hacemos para no caer en esos problemas, ¿no? Un poco ese es... No tengo una respuesta, una receta. La verdad es que obviamente estamos en ese camino y no estamos a salvo de ninguno de las tensiones que han sufrido y que sufren otras organizaciones populares, ¿no? Pero eso es un poco la búsqueda. La respuesta habrá que encontrarla. Cada organización, cada movimiento, en cada lugar tiene su forma. Pero nuestra preocupación, particularmente en Marea Popular y otras organizaciones que de alguna u otra manera forman parte de un mismo espacio político en la Argentina, nuestra preocupación es cómo no romper ese puente, ¿no? Cómo no romper ese puente entre la proyección política y la necesidad de construir alternativas de gobierno, incluso, por supuesto, para el país, y la democracia de un movimiento donde que tiene que buscar ser participativo y no como anular o reproducir estructuras verticalistas, personalistas, etcétera. Itaí Hackman, yo te voy a hacer una muy breve reflexión. Es un diálogo que me gustaría que se sostuviera, de acuerdo a tu tiempo, tus posibilidades, o inclusive algunos otros compañeros de Marea Popular con el cual podemos hablar, porque creo, evidentemente, que tenemos mucha resonancia. Yo he hecho una diferencia, tomando esto que preguntaba Irene de la horizontalidad, entre asimetría y jerarquía, ¿no? planteando que la asimetría es necesaria, pero justamente lo que hay que impedir que de la asimetría se haga jerarquía. Creo que lo que vos traes con el tema del verticalismo es eso, ¿no? Estructuras jerárquicas que rápidamente son burocratizadas y que, bueno, funcionan al modo de una iglesia o de un ejército, como, bueno, esa famoso que describió Freud y las masas artificiales, ¿no? Creo que vos alertás contra la burocratización y la jerarquización de cualquier estructura, incluso un partido político, ¿no? Y creo que eso sí ha sido nefasto, pero inclusive vos te acordarás que hubo una experiencia que justamente iba en contra de todo esto, que fue Autodeterminación y Libertad, liderada por Luis Zamora, y que terminó siendo, no sé qué, todavía lo estoy tratando de averiguar, pero justamente un fracaso notable, ¿no?, importante, con un montón de gente que quedó en el camino. Bueno, yo esto lo hablé mucho con Héctor Vidonde en su momento, pero realmente nació poniéndose a esto, y bueno, desde ya a María Popular no le va a suceder lo mismo, pero es bueno también conocer la historia, porque hay muchas emprendimientos que fueron antiverticalistas que terminaron siendo, como dicen los muchachos, más papita que el papa, ¿no? El Tai Hagman, realmente te vuelvo a reiterar, un enorme placer de charlar contigo. Hemos estado muy bien y muy contentos en lo que fue la, no sé si la presentación oficial o cómo la llamaron ustedes, pero de María Popular ahí en Atlanta. Fue una experiencia, y uno ha conocido varias, muy importante y muy valiosa, y por eso queríamos charlar contigo. Te mando un fuerte abrazo, y desde ya el interés de este programa de seguir hablando contigo y con otros compañeros de María Popular. Bueno, les agradezco yo a ustedes por el espacio, y obviamente abierto a este intercambio, muy interesante lo que acaba de decir Alfredo, y así que cuando quieran lo repetimos, lo ampliamos. Son debates que dan para horas y horas y horas, así que bueno, dentro del tiempo de la radio que permite, ojalá haya podido aportar algo. Muchas gracias, y estamos en contacto cuando ustedes quieran. Aportaste mucho, te mando un fuerte abrazo. Los estudiantes porque levantan el pecho cuando les dicen harina, sabiéndose que está frecho, y no hacen el sordo mudo cuando se presenta el hecho. Caramba y zamba la cosa, el código del que vivan los estudiantes que marchan sobre las ruinas con las banderas. Un acuerdo. acuerdo cuando empecé a ir al Borda que un paciente internado me dijo que a los psiquiatras lo llamaban el 111. Por supuesto le pregunté por qué y me dijo porque empiezan con uno, siguen con uno y terminan con uno. Y ahí me quedó imborrable el recuerdo de lo que era el manicomio como lugar de arrasamiento de la subjetividad. Pero estamos en un sueño posible, es que la propuesta es exactamente la contraria. Es construir, sostener, amplificar una subjetividad rebelde, una subjetividad que no se paga ni con relatos, ni con discursos, ni con mitos urbanos o campestres, sino que va, intenta, a través de distintos analizadores, entender la realidad tal cual es para nosotros. Sueños Posibles, un programa de Alfredo Grande en La Retaguardia. Bueno, escuchábamos a Me Gustan los Estudiantes, una versión de Jopo que pertenecía a Café Tacuba. Bueno, ahora estamos por tener una segunda entrevista con la diputada Laura González Tuñón. Bueno, sí, no es González, es García. Es García, bueno. Pero bueno, ya sabemos González, García Fernández, más o menos son dos parientes. Con antes de entrar ya para hablar con Laura, que es nuestra segunda entrevistada, unas breves reflexiones de lo que hablaba con Itaí. Realmente creo que la importancia de lo que él traía era esta cuestión de una juventud, es un muchacho muy joven, y realmente sus compañeros, mi hija Alicia también pertenece a una agrupación, La Mella, que formó parte de Marea Popular, y realmente este desprestigio, vamos a decirlo en estos términos, de los partidos políticos en democracia, creo que no es poca cosa, y vamos a seguir hablando de este tema ahora con nuestra próxima entrevistada, que es la legisladora Laura García Tuñón. ¿Cómo estás, Laura? Bien, buenas noches, ¿cómo te va, Alfredo? Bueno, muchas gracias por tu tiempo. ¿Me escuchás bien? Sí, sí, escucho bien. Ah, bueno, notable porque en general nadie escucha bien, así que eso es una excepción. Bueno, acá estoy en el piso junto con Irene Antinori y tenemos muchas ganas de charlar contigo algunas cuestiones sobre la ciudad. Que, bueno, vos como legisladora estarás al tanto, hay muchas cosas que nos preocupan. En general, bueno, hoy se dio algo, no sé si te enteraste, es una máquina que está ahí haciendo el metrobús, rompió un caño de gas. Un caño de gas, y que sí, hizo una pérdida de gas para la gente que estaba alrededor, con el peligro y además el caos de tránsito. Sí, parece que fue mortal, digamos. Sí, era imposible, ya que estos días casi es imposible transitar por el microcentro. Bueno, con esto, bueno, fue como muchísimo peor. Ahora, fuera de esto, que sería como, bueno, por ahí un accidente le puede pasar a cualquiera, sobre todo cuando no debe estar sabiendo ni va a haber ni plano de dónde van los caños de gas, no quiero pensar lo que es eso. Pero el proyecto Metrobús, ¿qué pensás del proyecto en sí? Primero, no es un Metrobús. No es un Metrobús. Perfecto. Es un carril exclusivo por el medio de la 9 de julio. El Metrobús, en otros países del mundo, yo viajé en el de Lima, por ejemplo, es otro tipo de transporte, es un transporte, primero que es, no pasa cada línea de colectivo hoy, sigue siendo cada línea de colectivo de su dueño, digamos, de su empresario. El Metrobús de todas las otras, resto de las ciudades del mundo, es una empresa de Metrobús, o en algunos casos del Estado, donde el pasajero sube a un andén como si fuese el del subte, pagando afuera del transporte el pasaje, con tarjeta, variando, algunos con plata, otros con tarjeta prepaga como el sub, la tarjeta sube, y ahí, y tiene carriles exclusivos, pero es una sola, que van a distintos lugares, ¿no? Tienen diversos canales y demás. Esto es un carril exclusivo, está costando muchísima plata. O sea que, bueno, empezamos mal, no es un Metrobús. Vayamos a otro tema, transporte, tu opinión. Bueno, esto que fue el cierre de la línea A, el aparente desguace de los vagones, y el boleto a 3.50 o más, no sabemos. ¿Cómo lo ves vos o cómo lo ven desde el Frente Amplio Progresista de Buenos Aires para Todos? En principio, mañana nosotros vamos a intentar que se haga una sesión especial en la legislatura, un proyecto presentado por todos los presidentes de los bloques, pero que juntó 32 firmas para que estas audiencias públicas, que la audiencia que se convocó para el día 1 de marzo sea declarada nula y que se haga realmente una audiencia real, pero antes de eso que nos traigan, bueno, cuáles son los costos, cuáles son las inversiones, para uno saber si el precio está bien o está mal, tiene que saber cuánto sale. Uno en una casa, yo sé cuánto gasto en el supermercado para comprar la leche, el azúcar, los alimentos, y con eso tengo un presupuesto. Y si yo lo puedo dividir entre la cantidad de personas que viven en mi casa, digo, bueno, en comida gastamos tanto. Bueno, para eso necesitamos saber. Y lo que no tenemos, ni los legisladores, no lo tienen los usuarios, no lo tienen los trabajadores, es, bueno, ¿cuánto, qué es lo que, de qué estamos hablando? ¿Por qué nos dicen 3.50? ¿Cuál es la inversión real? ¿Cuál es el costo? ¿Cuál es lo que se gasta de para mantenimiento general, para salarios? Nosotros ya habíamos advertido en diciembre, cuando se votó la ley de subte, que esa ley estaba mal planteada de la manera que salió. Nosotros de hecho no la votamos. Nosotros creíamos que había una necesidad de conocer muchos más datos, que la ciudad tenía que hacerse cargo, pero necesitábamos contar qué pasa con la empresa que tiene a su cargo el Metrovías, que tiene a su cargo la concesión. ¿Por qué nunca se la investiga? Y seguimos pagándole, no invirtió nada. Unos viaja cada vez peor, yo tomo de la línea A, y es, no hay horas que uno no puede ni subirse. Yo tomo en la estación de Castro Barros, no te puedes subir. Entonces, bueno, ¿qué pasa que nadie investiga Metrovías? Entonces, antes de pensar en un aumento de una tarifa a 3.50, primero queremos saber todas estas otras cosas. Laura García Tuñón, legisladora de Buenos Aires para Todos, con ella estamos hablando. En relación a esto último que decías, ¿cuál es la posición de los sindicatos, los famosos metrodelegados, que son tan combativos, respecto a este tema en particular? O sea, por un lado, el boleto, aumentar la tarifa hasta 3.50, como, pero puede ser cualquier cosa, y todo el tema de lo que pasó con lo que está pasando con la línea A, que se la cierra para supuestamente modernizarla y demás. Sí, sé que los metrodelegados vienen denunciando que, por un lado también, que este aumento dicen que no están de acuerdo, y que tampoco ellos tienen como trabajadores, que creo que es uno de los pilares que nosotros venimos reclamando con la CTA también, es los trabajadores del Estado, los trabajadores de una empresa tienen que tener control sobre las inversiones, sobre los gastos, sobre cómo se financia una empresa, pues si no también pasa que más de uno después deja colgados a los trabajadores y ahí se dan cuenta de que algo está pasando. Y con respecto a esto del subteal, que lo van a reinaugurar con los nuevos vagones, también estuvieron planteando que algunos, que van a ser abierta la línea A con menos estaciones, con menos trenes, con lo cual al principio, por más que esté renovado, el servicio puede tener un poquitito más de confort, pero no va a solucionar el tema de la cantidad de gente que viaja apretada por falta de trenes y de servicio. Laura, Irene Antinori te quiere hacer una pregunta. Sí, ¿cómo no? Sí, buenas noches, Laura. Hola, buenas noches. Sí, yo sabía que vos estás abocada también al tema de la política de la niñez. Sí. ¿Cómo lo estás viendo en este momento en Buenos Aires? ¿Qué es lo que está pasando? Bueno, porque hay muchos chicos en la calle. Sí, por un lado tenemos el tema de los niños que están en la calle, que la verdad que hay paradores que le ofrece el gobierno de la ciudad, pero son insuficientes. Nosotros hablamos de que hay alrededor de 9.000, entre 9.000 y 10.000 personas en situación de calle en la ciudad de Buenos Aires, y el gobierno de la ciudad dice que solamente hay 1.500, ¿no? Así que desde ese punto ya tenemos una gran diferencia. Nosotros hemos hecho un trabajo que terminamos a fin del año pasado con todo el equipo de niñez, en donde lo que estamos planteando es que la niñez es una integralidad. hasta ahora lo que venimos observando con este gobierno y con los anteriores es que toman, por un lado, a los niños que pueden estar necesitando un hogar, que es una medida de excepcionalidad, un hogar porque no pueden estar con sus padres. Por el otro lado, el Ministerio de Educación ve al niño que va a una escuela, el estudiante. Por el otro lado, Salud mira al niño que se tiene que atender en un hospital. Eso sin pensar si se atiende bien, si se da abasto, si no se da abasto, con todas las áreas. Por el otro lado, Acción Social ve al niño más vulnerable. Entonces nosotros lo que estamos planteando es que el niño es un niño y la ciudad y el Estado tiene que dar una visión y una respuesta integral a este niño y a esta familia. Y eso es la parte más difícil o más deficitaria que hoy observamos, en donde no hay una integralidad de las respuestas ni para un niño de sectores vulnerables ni para un niño de clase media. No hay espacios de cultura, no hay espacios de juego, a pesar de que regen las plazas. Nosotros decimos, bueno, es una integralidad una persona. Y creemos que se sigue viendo como departamentos estancos, cada uno parece Tupac Amaru, que ve un pedacito de la niñez. Laura García Tuñón, desde tu perspectiva, ya saliendo un poco de la ciudad, vamos a la cuestión política. ¿Cómo ves el tema de, bueno, ahora se ha planteado este tema de la democratización de la justicia? No sé si es democratización con C o con K, pero eso lo va a decir el tiempo. Pero bueno, ¿cómo se posiciona vos personalmente o Buenos Aires para Todos, dentro del FAP, del Frente Amplio Progresista, respecto a esto que, a mi entender, no significa que todo el programa piense lo mismo, pero a mi entender es realmente vueltas de tuerca respecto a una férrea administración hegemónica, que esto también por supuesto lo dice la derecha, pero yo también lo pienso, y desde otro lugar, que es justamente pensar las próximas elecciones o el próximo juego eleccionario que se va a dar, en si la reelección va a ser o no posible. En este momento se la ve poco probable, pero yo creo que todos estos movimientos que se están dando, que empezaron también con el famoso memorándum de entendimiento, que muchos no entendimos que era exactamente eso, pero que ahora, bueno, la democratización, etcétera, etcétera, me parece que de cara a una posible reelección obligaría a una profunda reflexión de las fuerzas opositores desde una izquierda, ¿no? Sí, por un lado, bueno, el memorándum que tampoco muchos entendimos para qué lo hicieron, cómo lo hicieron, es una muestra. Y por el otro lado, nos vienen acostumbrando a que cuando hay cosas que le salen mal o que van en contra, que por ejemplo hoy la pelea es con la ley de medios. El año pasado la pelea fue contra el Poder Judicial. ¿Por qué? Porque hay jueces que no están avalando la ley de medios. El año pasado la pelea de la presidenta en el discurso inaugural fue el tema de los maestros, que los maestros no trabajaban todo el año, que trabajaban 4 horas, demonizando sectores, ¿no? Y haciendo que el imaginario de la sociedad empezara a ver como cucos aquellos que siempre avalaron, que era, por ejemplo, el año pasado los maestros y este año la justicia. Porque si bien aquel que tiene algún juicio sabe que es muy complicado llegar a que se terminen y demás, para el resto la justicia es, bueno, vamos, la justicia es lo único justo, ¿no? Las palabras. Y ahí nosotros sabemos que la justicia, el Poder Judicial tiene enormes privilegios, que los jueces no pagan ganancias, pero eso lo sabe un sector muy pequeño de la sociedad. Y la verdad que con estas, por lo menos estos anuncios de la presidenta, pero por ahora son anuncios, no sabemos si es una pelea de las que nos viene acostumbrando, que son retóricas, pero que a la hora de presentar los proyectos no cambian nada, porque con retórica también nos habla que los jubilados están mejor, pero no volvió a poner los aportes patronales para que hoy haya más plata para poder pagarle a los jubilados. Y así que primero tendremos que ver cuáles son los proyectos que tanto enumeró, pero que todavía no están presentados ni escritos, suponemos que ni siquiera escritos, y esperamos que si hacen alguna modificación o esta supuesta democratización, empiecen por sacar los privilegios que el Poder Judicial todavía detenta, pero la verdad no le creemos. Bueno, ese es el tema, ¿no? El tema de la credibilidad es un tema importante. Laura García Tunión, legisladora de Buenos Aires para Todos, en el Frente Amplio Progresista, te agradezco muchísimo tu tiempo. Me gustaría poder charlar, de acuerdo a tus posibilidades, por supuesto, porque se abren muchos temas y realmente va a ser un año de mucho movimiento político. Y bueno, desde el lugar que cada uno tiene, a tratar de sostener esto que para mí es importante, yo por lo menos lo he escrito varias veces, de que la izquierda clasista y la no clasista, con una estrategia anticapitalista y democrática, podamos estar todos juntos, porque de lo contrario realmente me parece que ciertas cosas que ya han sucedido van a suceder, pero mucho peor, ¿no? Tal cual, a disposición, y la verdad un placer hablar con ustedes y debatir y exponer ideas, que creo que a veces es lo que falta en la sociedad. Bueno, Laura García Tunión, te mando un fuerte abrazo. Igualmente, un abrazo a ustedes. Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. Fundada el 1 de mayo de 1986. En su 25 aniversario, Ático, Cooperativa de Trabajo Centro de Salud Mental. 4553-3800. www.aticocooperativa.com.ar. Yo soy Lelia Sarmiento, soy psicóloga e integro el plantel de profesionales de Ático Cooperativa de Trabajo en Salud Mental. En esta columna voy a retomar el tratamiento de la ley 26.657, que me refería a esta ley en la columna anterior, diciendo que actualmente existe una gran preocupación en organizaciones de salud mental y derechos humanos por la demora en la reglamentación de esta ley. Otro aspecto importante que requiere reglamentación es el tratamiento de las adicciones. En el artículo 4 se expresa que las adicciones deben ser abordadas como parte integrante de las políticas de salud mental. Las personas con uso problemático de drogas, legales e ilegales, tienen todos los derechos y garantías que se establecen en la presente ley. Otros aspectos a destacar de la ley es que pone límites a las internaciones de personas contra su voluntad y apunta al reemplazo de los neuropsiquiátricos o manicomios por la atención de la salud mental en el marco de la comunidad. También establece que los tratamientos estarán a cargo de equipos interdisciplinarios, integrado por distintos profesionales de la salud mental. Como integrante del Foro de Salud Mental, me interesa leer el documento elaborado por el foro para reclamar la pronta reglamentación de la ley, que será entregado a los diputados y senadores para que se aboquen a esta tarea. Desde su creación, el documento dice, desde su creación en 1997, el foro ha trabajado continuamente tanto por la sanción y cumplimiento de la Ley 448 de Salud Mental de la Ciudad de Buenos Aires como por la Ley Nacional número 26.657, sancionada en 2011. La incomprensible demora de 2 años en la reglamentación de una ley que propende a la atención integral e interdisciplinaria hace que, por ejemplo, mientras desde el Poder Legislativo se busca sancionar una ley para la detección temprana del denominado trastorno de espectro autista, sin consultar a las organizaciones de salud mental, paradójicamente, de lograrse una nueva ley fragmentaria, los niños y niñas a quienes se pretende proteger corran el riesgo de recibir diagnósticos improbables y sin garantía de asistencia adecuada. es urgente implementar todos los medios para que una ley valorada internacionalmente como de avanzada por las más diversas organizaciones sea reglamentada de modo que todos los ciudadanos puedan beneficiarse con las propuestas de prevención y asistencia incluidas en ellas. Bueno, y así finaliza este documento del foro. Bueno, quiero agradecer a la audiencia y saludo a el programa Sueños Posibles. Hasta la próxima. Sueños Posibles 690@gmail.com. Sueños sin ñ, ¿eh? Bueno, vamos a ya en el último tramo de nuestros Sueños Posibles. Tenemos el verdadero placer de hablar con una integrante de la comuna número 10, que es Maru López. ¿Cómo estás, Maru? Alfredo Grande te saluda. Hola, Alfredo. Buenas noches para vos y toda la audiencia. Buenas noches. Te agradezco muchísimo. Mira, necesitamos hablar con vos para que nos cuentes un poco desde tu lugar en la comuna número 10, qué es lo que está pasando, cuáles son los problemas más importantes que estás viendo que suceden en la ciudad para nosotros poder profundizar en eso. Bueno, a ver si podemos aportar algún granito de arena a la discusión. Es un momento muy particular en la ciudad de Buenos Aires porque está, bueno, hace un año, un poquito más de un año que el gobierno de la ciudad se impuso con más del 60% de los votos en el balotaje y hoy la verdad que proliferan los cortes de calle, las marchas, se empieza a dar una unidad grande entre un montón de sectores que pelean en defensa de los espacios públicos o del transporte público, de los espacios verdes, contra el cemento, contra las torres, contra la venta de tierras para el negocio inmobiliario. Se están dando varios procesos que hace un año y medio no hubiéramos dicho que eran posibles. Yo creo que eso marca también una tendencia y bueno, las comunas en esas peleas se encuentran también marcadas, porque por ejemplo el conflicto del Parque Centenario, no sé si estarán al tanto, pero hace algunos meses que se venía discutiendo que se iba a enrejar el Parque Centenario como parte de una política más general, donde se han enrejado muchísimas plazas y parques, pero en Parque Centenario encontraron todo un sector que planteaba que el problema de la inseguridad es un problema que todos quieren resolver, pero que la reja no lo iba a resolver, y demás cuestiones, y a partir de ahí lo que se logró impulsar es que en dos comunas, en la 15 y en la 5, que son muy cercanas a la del parque, que son la de Almagro y la de Caballito, no, la de Almagro Boedo y la de Villa Crespo, se votara, por ejemplo, hacer una consulta popular. O sea, las comunas empiezan de alguna manera también a tener incidencia o a tener posicionamientos en relación a estos problemas que la gente va viendo, ¿no? Con los espacios públicos, con el uso, con la toma. Más bien, ¿sabes lo que te diría, Alfredo? Con la toma de decisiones. ¿Quién decide si el parque se enreja o no se enreja? ¿Quién decide si se sigue construyendo para arriba, pese a que se inundan hasta la cintura del Parque Saavedra? Y ese tipo de cuestiones. Y bueno, las comunas como actores fundamentales también empiezan a aparecer en escena. Me parece que eso es un... Es que si yo tuviera que rescatar un hecho de la realidad, plantearía eso, ¿no? El cambio que se empieza a dar en cuanto a la visibilidad de las comunas para resolver problemas concretos que se van dando en lo cotidiano vinculados a todos estos aspectos, ¿no? Lo público, lo verde y demás. Maru López, una preguntita. El funcionamiento de la comuna, digamos, de la comuna para adentro, ¿mantiene pautas democráticas, apartidarias, o está siendo lentamente cooptada por la máquina de los partidos políticos? Mira, ¿qué te puedo decir? Lo que pasa es que, a ver, yo creo que es más complejo, porque cuando se eligieron las comunas, hace un año y medio, se discutió, por ejemplo, si tenían que hacer una elección unificada con las elecciones a jefe de gobierno o que había que hacer una elección separada solo para elegir los miembros de las juntas comunales en cada una de las comunas. Y ahí surgió un debate en relación a lo vecinal, lo más apartidario, si querés ponerle nombre y la representación política partidaria de lo existente. Y yo creo que, lejos de resolver la dicotomía, terminó pasando. Nosotros estamos a favor de que surjan movimientos espontáneos y todo. Sin embargo, en ese momento, haber hecho una elección por separado con la desinformación total que había, iba a llevar a que, al revés, que fuera una elección casi absurda, porque no había, no promovía el gobierno de la ciudad que se conociera que las comunas existen. Entonces, a partir de ahí se recorrió un camino. Hoy, la realidad es que en esas elecciones del 2011, las fuerzas políticas que terminaron quedando representadas en las juntas comunales son las tres fuerzas políticas que lideraron la elección en Capital. Eso es el PRO, un Frente para la Victoria y Proyecto Sur. ¿Eso de qué manera se traduce? Por supuesto, el PRO tiene mayoría, así que en la mayoría de los lugares es medio estéril el debate y ellos terminan siempre liderando y imponiendo esa mayoría para imponer una decisión. Y sí, tal vez esto se ve más, el tema de lo político, pero no, porque a mí no me gusta demonizar lo partidario, yo creo que es lo ideológico, lo político más ideológico vinculado a la vieja política en relación a los esquematismos, las cosas antidemocráticas. Sí se ve un poco más tal vez en los consejos consultivos, que sí tenía que ser un espacio súper abierto y dinámico, y están un poco psicoptados en muchos casos. Por lo menos como yo lo veo, de lo que yo puedo reflejar de mi comuna, de donde tengo acceso. Por supuesto, pero ese es el sentido de la pregunta, Maru, porque realmente yo personalmente creo que los partidos políticos son esenciales a la democracia. Sin embargo, sí, hay espacios, como por ejemplo lo de las comunas, donde justamente eran espacios, o yo suponía que eran espacios donde no había tanto una representación, sino la presentación de cada comunero en función de los intereses objetivos y subjetivos de los vecinos, ¿no? Sí, vos sabés lo que... Por eso, es para mí el planteo es interesante, porque es para pensar qué significan las comunas. ¿Por qué son un paso adelante las comunas en relación? Muchas veces se habla, y es un término casi abstracto, el de la descentralización política. Y en realidad, para llevarlo al terreno de lo más concreto, tiene que ver con que si las decisiones antes de las comunas se tomaban en los ministerios, que dependen directamente del Poder Ejecutivo, y lo único que tenían en los barrios era una oficina, que era el CGP, es el CGP en donde uno va a hacer los trámites y va a hacer los reclamos, o va a pagar las rentas, o va a casarse. Hoy, con el advenimiento de la comuna, lo que tendría que suceder es que esas decisiones empiezan, de alguna manera, al menos avanzan un paso, en tomarse más a nivel local. Entonces, lo que son las juntas comunales, lo que somos ejecutivos en sí, no dependemos del Poder Ejecutivo de la ciudad. Tendríamos que poder tener el presupuesto y las funciones necesarias para que las cuestiones referidas a aspectos que pueden parecer menores, pero no lo son, porque en la vida cotidiana de los vecinos de la ciudad tienen muchísimo peso, todo lo que está relacionado a la poda, la reparación de los baches, de las veredas, las luminarias, los espacios verdes, tengan un poder de decisión las juntas comunales, en relación directa con el Consejo Consultivo, que es el mecanismo que lo abre a la comunidad. Entonces, el Consejo Consultivo, lejos de ser representativo, es un espacio mucho más propio de la democracia directa, de la democracia participativa, más que representativa. Exactamente. No te representan, sino que vos sos un actor en ese espacio. Y las juntas comunales son un ejecutivo que fue elegido y que tiene que, de alguna manera, trabajar en equipo con ese órgano de participación. Bueno, Maru López, realmente llegaste al punto central de mi pregunta, quizás yo no lo había hecho con tanta claridad como vos lo estás exponiendo, pero ese era el punto, realmente que los órganos, las comunas tengan un nivel ejecutivo para que sean un embrión, no sé con qué grado de desarrollo, de la democracia directa. Estamos en el fin del programa, te mando un fuerte abrazo y te volveremos a llamar porque realmente es muy interesante todo lo que estás planteando sobre la ciudad. Otro grande, Alfredo, y esperemos que se pueda seguir avanzando en este proceso y que los medios, yo creo que los medios de difusión independientes juegan un rol muy interesante y muy importante y que hay que potenciarlo y profundizarlo. Te mando un fuerte abrazo, Maru. Otro abrazo, Alfredo, hasta luego. Estamos ya en el final del programa. Tiramos un aforismo implicado como chicotazo, que es el siguiente: en una cultura no represora, lo mejor no es enemigo de lo bueno. El único enemigo de lo bueno es lo peor. Nos despedimos, gracias Adrián, Gracias, Irene Antinori. Felices sueños posibles. Felices sueños posibles.